encontró otra chica que estaba mejor. Bailamos tres merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She's look good, so good, I like on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia, yo dije no. Me quité el anillo, despacito me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, con ese tiburón no es fácil. Yo pensé que lo sabía. El proyecto 1, espera. Ahí está.